Decíamos que vamos a hablar acerca de los números que da el INDEC y el uso que hace el Gobierno Nacional de estos números. Hemos escuchado en estos días a Guillermo Francos y me han dicho que algún que otro funcionario ha dicho lo mismo, bueno, medio diciendo que a Milei hay que perdonarle todo porque este gobierno sacó a 12 millones de personas de la pobreza. El INDEC publicó las estadísticas correspondientes al primer semestre del año 2025 y en ese sentido la comparación que hace para decir esto, que también así es inexacto, es con el primer trimestre de 2024. Pero tenemos un problema, porque Milei asumió el 10 de diciembre de 2023. Claro. Y en 2023, apenas asume Milei, se produce un índice de inflación espeluznante. Realmente no estábamos en el mejor de los mundos en el último tramo de Massa. Pero voy a dejar de hablar yo y voy a darle la palabra a quien sabe, que es nuestro entrevistado de hoy, Raúl Llanesa. ¿Estás en línea, Raúl? Acá estoy. Y los escucho 5/5 fuerte y claro. Perfecto, me alegro muchísimo. Bueno, estaba diciendo esto que ustedes publicaron en un muy claro y buen documento acerca de esta mentirosa comparación que hace el Gobierno Nacional entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2024, olvidando la corrida cambiaria, la inflación, bueno, el ajuste de precios que hubo apenas asumido Milei. ¿Qué querés decirnos al respecto? No. ¿Qué quieren decir los técnicos trabajadores del INDEC al respecto? Creo que lo que tuvo mayor boom o llamó la atención fue que lo dijéramos nosotros y nosotras desde adentro del INDEC. Porque la mirada tendenciosa, cegada y miope, y lo digo yo, no lo dice la Junta Interna, del presidente Milei y todo su gabinete, es que esto fue producto de la naturaleza o el universo que se completó entre Argentina y la Argentina y nos llevó a un primer semestre del 2024 con un 53%, 52,9, pero 53% de argentinos y residentes pobres en la pobreza. Y a lo que vos decís, y es parte de nuestro documento, es que para el 25% de inflación que cerró ese año. Perdón, Raúl, se nos entrecorta tu voz. ¿Vos estás con un teléfono, estás en movimiento, tal vez? No, estoy sentado pero en mi casa. A ver si ahora podemos... Dale. Ahora. Te escuchamos ahora, mejor. Ahora. Sí, te escuchamos bueno, mejor. No, te decía, nosotros lo que estamos poniendo en valor o observando es esta mirada tendenciosa, sesgada, miope del señor presidente y de todo su gabinete, que parece que el primer semestre del 2025, con todo lo duro que fue para los argentinos y argentinas, no es que fue mejor después, pero todo lo duro que fue ese primer semestre, con el fin o de llegar a ese déficit cero a través de una brutal ajuste, ese 53% de pobreza fue un hecho fortuito, azaroso, o que el universo se complotó contra los argentinos o residentes. A lo que vos decías, que hubo un diciembre de un 25% de inflación más una brutal devaluación de un 108%, tenés que sumarle algo que generó él después de haber ganado el balotaje. Todo una situación de incertidumbre, una cuestión que generó expectativas en los formadores de precios, que hizo una disparada de precios muy fuerte, pero esa es también producto de una política de comunicación y de una apología de la tragedia en nuestro país con una hiper del 17.000% que no tenía sustento ni científico ni metodológico, simplemente se le ocurrió porque dijo, esto va al 1.5% en el 2024 con este nivel de inflación diaria, él supuso que íbamos a una hiper de 17.000 puntos, cosa que preparó el terreno para que efectivamente haya un 53% de argentinos y argentinas bajo la línea. Por eso, para nosotros era fundamental, más allá de que para la sociedad, en este contexto, los datos hacen ruido porque otros comunicadores y comunicadoras me dijeron, bueno, pero hoy los comedores están explotando. Claro que están explotando. Y además hay una caída brutal del consumo de las familias argentinas. Eso nos pone en una situación difícil y por eso alertamos cuando decimos, primero, no hay nada que festejar, hay mucho para ocuparse, porque los otros indicadores que tienen que ver con el mercado de trabajo, el dato de desocupación y de presión sobre ese mercado de trabajo y la desigualdad, creemos, sin hacer ningún tipo de proyección o de inferir nada de acuerdo a los datos que se perciben, que no van a cambiar y que no van a mejorar. Por lo tanto, no creemos que esta baja respecto al primer semestre del 2024 sea algo que se mantenga en el tiempo, sino que se pueda llegar a ver una conducta o un comportamiento similar a este primer semestre. Por lo tanto, nos parece que nosotros debemos llamarle la atención al gobierno en una postura de defensa de las estadísticas públicas como un bien jurídicamente protegido por nuestra Constitución Nacional, que es el acceso a la información fidedigna. Y de la mano de eso, un reclamo histórico que es la independencia del INDEC de los poderes, del poder de turno, de los gobiernos de turno, mejor dicho. Raúl, Nico Rosales te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, para valorar un poco aún más la estadística en la Argentina, que no es muy valorada como en otros países, y también coincido con tu mirada de que sea un ente autónomo, digamos, que no dependa del gobierno nacional ni nada que se le parezca. ¿Cuál es la metodología para ustedes en que se basan para decir que esas cifras no son las que dice el gobierno, en cómo llevan adelante, digamos, la recolección de la información, el relevamiento, también para valorar ese trabajo? Lo primero que nosotros decimos es la interpretación con fines electoralistas de un dato, que es el dato que brinda el INDEC. El INDEC mide alrededor de 31 aglomerados densamente poblados la situación socioeconómica de una familia, pero fundamentalmente de ahí sale el ingreso, que se compara con la canasta, o sea, a ver cuántas familias argentinas pueden acceder a esa canasta básica total o a la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia. Claro. El nivel, la forma, la metodología está en la página del INDEC, por eso no ponemos en cuestión o no cuestionamos el dato de pobreza, sino esa interpretación que banaliza un fenómeno o una tragedia que viven los argentinos, que es la pobreza, ¿no? Uh-huh. Esta cosa que hay argentinos y argentinas que en nuestro país, y voy a tomar un cliché o una metáfora o una ilustración que hacen, en el país donde se producen alimentos para 400 millones de argentinos, no podemos garantizar las cuatro comidas para algunas familias en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y de la mano de eso, y de la mano del ajuste de Javier Milei y su gobierno, tampoco para sectores con derechos vulnerados, como podríamos llamar a los jubilados, jubiladas y pensionadas, o aquellos que necesitan una ayuda del Estado, tampoco se le puede garantizar el acceso a la salud de la mano del quita del Bademecum, por ejemplo, jubilados y jubiladas, de cierta medicación que se da gratuitamente o con un alto descuento. O sea, solo lo que ponemos repudiamos ese uso electoralista de un dato que a nosotros creo que nos debe conmover. Claro. Y que para cerrar la idea, ¿no? El INDEC, la encuesta permanente de hogares, sale a ver relevar datos en hogares que están son parte de una muestra, uh-huh. De ahí sacamos la situación socioeconómica, trabajan o no trabajan, y el ingreso del hogar. Claro. No estamos hablando de salario, el ingreso. Y por otro lado hay una canasta que se valoriza mes a mes, que lo hace la Dirección de Índice de Precios del Consumidor, sí. Y esas dos cosas, bueno, si tantas familias acceden a esta canasta básica total, por arriba no es pobre, por debajo es pobre, okay. Y uno de los temas que quizás también en este sentido, para muchos, no en nuestro caso, porque hay una metodología vigente, uno puede verla, consultarla en la página de nuestro organismo, que la verdad es muy amigable, uh-huh. Entrando a las estadísticas y podés ver la metodología del IPC, la metodología de la valorización de las canastas y la metodología de la encuesta permanente de hogares, por si nos queda alguna duda. Bien. Raúl, Carlos te habla. Carlos, ahora, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Pese a todo lo que estás diciendo, en los últimos discursos, el presidente... se ha cansado de decir que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. O sea, es lo que decimos, es una que está mentira. Mal. No es una realidad tres simples. El dato es mucho menor. Y lo dice el documento, no digo yo, que lo hicieron compañeros técnicos de la encuesta permanente del hogar, que para que haya ese nivel de baja salida de personas de la pobreza, tendríamos que hablar de una baja del 40%, cosa que no ha pasado. Por eso decimos, ojo con las interpretaciones libres pensadoras que pueden hacer no solamente el presidente, sus adláteres, el gabinete o aquellos que no hacen más que repetir falsos datos, que como digo, nosotros no deberíamos asistir sin reprochar este tipo de manifestaciones de gente cercana al gobierno, ¿no? Que a las que le pagan, y que a veces mucho más de lo que cobra un trabajador promedio. Raúl, yo quiero recomendarles al aire a nuestros oyentes, oyentas, que lean este documento que ustedes produjeron, porque realmente es muy claro y echa luz sobre un montón de cuestiones. Pero también te quiero invitar para despedirnos a que nos cuentes la situación en este momento de un organismo tan importante, porque las estadísticas no son un adornito. Las estadísticas nos ayudan a tomar decisiones sociales, económicas. Políticas públicas, por supuesto, como dice Nicolás. Y bueno, y la verdad que el INDEC está sufriendo, como todos los organismos del Estado, un desguace, una huida de técnicos y personal calificado por los bajos salarios. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes en este momento? Bueno, en principio es claro, lo que dijiste es una buena síntesis de lo que estamos reclamando. En nuestro caso no hemos tenido despidos, sí hemos tenido, como no somos una isla, somos parte de un organismo descentralizado del Ministerio de Economía, hemos tenido bajas por jubilaciones, gente que accedió, bueno, no a los dos, las dos exigencias que nos plantea la ley para jubilarse, que son los 30 años o más de trabajo más los aportes, edad más los 30 años de aporte. Y por otro lado, como bien señalaste, los compañeros y compañeras, hablo de nobles profesionales, no jóvenes, porque ahora, bueno, la gente se puede recibir, se recibe a veces más allá de la edad que promedio que debería recibirse, o sea, inclusive se reciben de grande, entonces un nobel profesional no llega a cubrir la canasta básica total, su ingreso es muy por debajo. Por lo tanto, se nos van compañeros y compañeras que deberían hacer el recambio de cuadros técnicos. Nosotros venimos exigiendo que se mejore salarialmente, y en las últimas presentaciones que hicimos, como la del salario, cuál debería ser nuestro salario como mínimo, que para el mes de agosto fue de 1.940.000 pesos, exigimos que haya un aumento de emergencia del 50% que compense la pérdida que ha sufrido de poder de compra en nuestros ingresos de Casumami Ley, el pase a planta permanente y obviamente salarios dignos, que estén por debajo de la canasta básica total, pero que se acerquen más a esa canasta de ingresos mínimos que nosotros todos los meses, a partir de noviembre de 2011, le presentamos a la sociedad. Y fundamentalmente esto que no debe pasar desapercibido. En el 2008, la Defensoría de la Nación advirtió que en ese momento había 850 personas, que los cargos directivos estaban con concurso vencido y que es un acto de discriminación hacia el resto de los trabajadores y trabajadoras del INDEC, que en igualdad de condiciones y en un concurso podrían acceder a esos puestos de dirección. Necesitamos que la dirección nacional, como todos los directores y directoras, accedan por concurso y que haya planta permanente para todos nuestros compañeros y compañeras con sueldo digno, para que así no tienen que irse o emigrar del INDEC a la administración pública o al sector privado, o en algunos casos los que solamente tienen expertise, no tienen un título, a alguna aplicación, o a sumar horas manejando un coche en algunas aplicaciones para traslado de personas, de pasajeros. Bien, y ustedes además, otra reivindicación que plantean es la independencia del INDEC, claro, de los gobiernos de turno. Eso es muy importante, bueno, justamente por esto, porque las estadísticas no son una política de partidaria en cada oportunidad, sino son una política de Estado, ¿verdad? Sí, no son asépticas, por eso nosotros decimos que en el momento en que sea el momento oportuno, nosotros estamos discutiendo con algunos sectores de que tienen representación en el Congreso, porque en algún momento se va a discutir una nueva ley del INDEC y todas estas cosas deben estar consideradas. La independencia, que vendrá de la mano de la autonomía o la autarquía, pero que debe ser una independencia con presupuesto. No puede ser que nosotros dependamos directamente del ministro de Economía. Y que todas estas cosas que pasan, los dimes y diretes, por qué no se utiliza una nueva composición de la canasta, unas nuevas ponderaciones de los distintos bienes y productos que tiene esa canasta, porque lo dijo Franco, es un año electoralista y no queremos enrarizar el clima, el humor de la sociedad, y bueno, eso no, si fuera independiente ya lo hubiera hecho el INDEC. El tema de los datos que se dan a conocer, siempre antes alguien lo filtra del gobierno para hacer una manifestación o algún uso oportunista o electoralista de algún dato, que podría decirse, podríamos verlo con buenos ojos, que baje la pobreza en la Argentina si se saca del contexto que se fue al 53% producto de las políticas de este gobierno. Entonces, digo, todas esas cosas que enrarizan realmente la opinión pública y que ustedes son fundamentalmente los comunicadores sociales los que deben observar y poner el punto sobre ese dato que pareciera bien enraizado. Bueno, todo eso que venimos planteando desde hace muchísimos años debería discutirse más temprano que tarde en el Congreso para dotar al INDEC y a la sociedad de un organismo técnico que es cabeza del sistema estadístico nacional, con la independencia, con la transparencia que tiene, y fundamentalmente con trabajadores y trabajadoras que tengan salarios dignos, carrera administrativa y un convenio propio. Bien, Raúl, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por haber atendido la comunicación. Gracias, soy yo, y lo espero el 9 de septiembre en la puerta de INDEC. Seguramente haremos una nueva olla popular. Bueno, allí estaremos. Hemos conversado con Raúl Llanesa, él es parte de la Junta de ATE INDEC, y bueno, muy bueno escuchar la voz de los trabajadores, de las trabajadoras, hablando de estos datos que se tiran así a boca de jarro, que realmente, como dice el compañero, tienen toda una connotación electoral, ¿no es cierto?